¿Dónde se te va? Si me quedas conmigo, ¿dónde se te va? Mi mamá te lo dirá y no lo ha conseguido. Tu recuerdo se me tira, tan lleno de mi alma. Tu recuerdo se me tira, tan lleno de mi alma.